Les quiero regalar unas flores de nuestro jardín. Es que salieron mandarinas ahí en nuestro jardín donde ensayamos. Les trajimos unas mandarinas de todo corazón. Ojalá que les gusten.